medios alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy bien, estamos comenzando entonces este tercer bloque ya de El Enredando las Mañanas de este jueves 9 de julio, así a patrio. Y bueno, es el momento de hablar de antenas ilegales. Tenemos algo. Nuevamente, sí, están avanzando las antenas en la provincia. En este caso, antenas de la empresa Claro Telecomunicaciones. Sí, la localidad serrana de San Antonio de Arredondo, en el sur de Punilla, de la provincia de Córdoba, vecinos y vecinas continúan reclamando por una antena ilegal de la empresa Claro. Dicha compañía de telefonía violó 3 veces la orden de clausura de la obra y en medio de la cuarentena intentó poner en funcionamiento la antena ilegal. ¿Sí? Los y las vecinas desde 2018 vienen denunciando que la ordenanza municipal establece que las antenas de telefonía tienen que estar fuera de zona residencial porque sus radiaciones son cancerígenas. Sí, la semana pasada, viernes 3 de julio, los vecinos consiguieron que el Consejo Deliberante convoque a la intendenta del municipio, Patricia Cicerone, y a la jueza de faltas a dar explicaciones por la falta de acciones ante los reclamos por el cumplimiento de la legislación vigente y la exigencia de los vecinos y las vecinas de que se desmantele la torre de la antena de Claro. ¿Sí? Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Una nota cortesía de los compañeros y las compañeras de Zumba la Turba. ¿Sí? Ahí vamos a poner la nota. En la localidad serrana de San Antonio de Arredondo, en el sur de Punilla, de la provincia de Córdoba, vecinos y vecinas continúan reclamando por una antena ilegal de la empresa Claro. Dicha compañía de telefonía violó 3 veces la orden de clausura de la obra y en medio de la cuarentena intentó ponerla en funcionamiento. Los y las vecinas desde 2018 vienen denunciando que la ordenanza municipal establece que las antenas de telefonía tienen que estar fuera de zona residencial, porque sus radiaciones son cancerígenas. Recién la semana pasada, el viernes 3 de julio, los vecinos consiguieron que el Consejo Deliberante convoque a la intendenta del municipio, Patricia Cicerone, y a la jueza de falta a dar explicaciones por la falta de accionar ante los reclamos por el cumplimiento de la legislación vigente y exigieron que se desmantele la torre de la antena de Claro. Pero esa reunión tuvo varias repercusiones y para conversar sobre ello estamos en comunicación con Gabriela, una de las vecinas autoconvocadas de Barrios Solares, allí en San Antonio de Arredondo. Bienvenida, Gabriela, al aire. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder poner nuestra palabra también aquí. Gabriela, bueno, sabemos que la semana pasada pudieron concretar esa tan ansiada reunión que tenía un efecto principalmente informativo de ¿cuáles eran los pasos que había seguido la municipalidad para hacer cumplir la ordenanza? ¿Qué resultó de eso? En esa reunión nos explicaron que se había presentado en el día anterior a la reunión, o sea, nuestra reunión fue el día 3, el día 2 se presentó una medida cautelar. Esa medida cautelar lo que se pide es una autorización para el allanamiento a la propiedad privada y luego el desmantelamiento de la torre y el soporte que está construido ahí. Nosotros ya habíamos pedido, por asesoramiento de la abogada que nos colabora de manera ad honorem en esta causa, hace un año atrás. Nosotros habíamos tenido 2 reuniones, una con la misma intendente y todo ese equipo de gobierno y otra con el Consejo de Representantes, la jueza y todo el equipo del Ejecutivo, y en ambas oportunidades habíamos tenido sugerencia de la abogada que se presente una medida cautelar después de 2 años que recién se solicita eso. Y un día antes de la cita que tenían para dar explicaciones. Exactamente, y esa cita ya también es un pedido de intermediación que hicimos con el Consejo Deliberante, porque desde febrero, que tenemos una nota ingresada, no nos contestaban ni a nosotros, pedimos un pronto despacho y recién nos contestan un día antes de la reunión. Mientras tanto, con las vecinas y los vecinos del centro vecinal, también tuvimos 2 presentaciones formales, y recién recurriendo al Consejo de Representantes nuevamente es que logramos esta reunión, de la cual salimos medianamente conformes porque está presentada la medida cautelar, nos mostraron la carátula. El abogado Miguel Salvay explicó algunos pasos, se nos explicó después de este pedido de allanamiento y desmantelamiento hay que constatar, luego la jueza de Carlos Paz tiene que autorizar eso, ahí recién se puede entrar a la propiedad privada, luego una grúa contratada por la municipalidad sacaría la antena y el soporte es algo, una construcción de cemento y tiene alambres de púas y eso tiene una torre de electricidad también. Nos explicaron todo eso, que ya están pedidos los presupuestos de la grúa, porque nosotros también los interpelábamos diciendo de que los presupuestos vencen en 15 días y qué pasa si eso se demora más. Nos dijeron que se vuelven a pedir los presupuestos, que ya el presupuesto dentro de la municipalidad para el desmantelamiento ya está autorizado y que una vez que saquen la torre y la plataforma, pero una vez que saquen la torre, esa quedaría en depósito municipal y que el municipio tiene derecho a retención para que recién después, con un juicio, se logre cobrar una multa y de esa manera se recupere el costo que tiene toda esta tramitación para cumplir con la ordenanza. Esos fueron los pasos, nos dijeron que no nos podían dar información sobre los plazos porque no depende de ellos. Entonces, con esta información, estos dos datos, no hay plazo y estos son los procedimientos, es que nosotras, dos vecinas que estuvimos ahí en representación del resto, informamos a nuestras vecinas y vecinos. Pero después sucedió algo más. Claro. En un medio local y en la página de Facebook de la municipalidad, la versión fue otra. Y eso enojó muchísimo. Y bueno, que ahí el comunicado que tuvimos que sacar desde nuestro blog, San Antonio Sin Antena. ¿Qué decía la municipalidad en la información oficial que publicó en su Facebook? Decían que se habían reunido con nosotras, decían que pronto iban a sacar, a desmantelar, como poniendo a paños fríos y dejando tranquila a la población, y que el total de los costos estaba a cargo de la empresa y de la familia propietaria del terreno donde se ha construido. Sí. Gabriel, ustedes en el comunicado caracterizaron todas estas maniobras de la municipalidad como un maltrato, ¿no? Y dieron cuenta del tiempo que tuvieron que esperar para recibir la información, de que la denuncia está hecha desde 2018 y que además, después de la tan ansiada reunión, se encuentran con que la comunicación oficial de la municipalidad no condice con lo que sucedió. ¿Puedes agregarnos a todo esto que, bueno, vos ya comentaste que generó muchísimo malestar? La situación de estrés que vivimos es mucha. Estamos realmente ante una situación de alerta constante en nuestros hogares, mirando quién pasa por la calle, si vienen con nuevos equipamientos, se ha violado la faja de seguridad en reiteradas ocasiones. Tenemos una red de vecinos y vecinas todas comunicadas. Llamamos a Defensa Civil, llamamos a Policía Urbana, hacemos la denuncia en Policía Ambiental. Tenemos como un protocolo de cómo accionar rápido, pero no es vida. O sea, acá claramente hay una normativa vigente y hay una antena, una torre y una plataforma que están instaladas. Y también sabemos, y lo pudimos expresar las vecinas ahí en la reunión, de que somos conscientes de que por cómo se manejan las empresas y las terciarizadas que instalan estos soportes, como la empresa de telecomunicaciones, sabemos que en el país, a través del ente regulador, que es el ENACOM, una vez que se enchufa la antena, ya deja de tener la autonomía que tienen las municipalidades. Entonces sabemos cuál es el procedimiento y sabemos, todas las vecinas y vecinos, que si nosotros no logramos reclamar ahora al municipio para que cumpla con la reglamentación vigente, después el monstruo es mucho más grande. Casi un cuerpo a cuerpo que están dando con la empresa Claro y la tercerizadora que construyó la antena, podríamos decir. Sí, y 2 años es mucho. Podemos valorar los lazos sociales y la fuerza y el aliento aquí cuerpo a cuerpo de cada uno y cada una, pero todas somos personas que elegimos vivir en ese lugar, que queremos el buen vivir, que queremos un ambiente sano y que sobre todo queremos que si tenemos reglamentaciones vigentes se cumplan. Para eso están ahí nuestros representantes. Cuando esto lo planteamos ahí en el Consejo, fue la jueza quien valoró muy como algo muy importante esta construcción de democracia. Para nosotros nos cuesta una cantidad de eso. Son ellas y ellos que están ahí sentados en esos lugares quien tienen capacidad de decidir y quien tienen capacidad de hacer cumplirla. Y si no la tienen, no deberían estar ahí, ¿sí? Eso pudimos planteárselo también. Clarísimo. Gabriela, y para cerrar, para nuestra audiencia, para algún vecino y vecina que todavía no entiende por qué ustedes plantean que es necesario cumplir esta ordenanza que establece que las antenas tienen que estar fuera de zona residencial, ¿cuál es el peligro que representan las antenas? En dos o tres palabras para explicarle a quienes todavía no conocen o necesitan un poquito más de información. Hay estudios que muestran que las microondas electromagnéticas que produce, que permite la telecomunicación a través de estos dispositivos de internet, podrían afectar el cuerpo humano. Y en esas afectaciones, alteraciones celulares, generar enfermedades. Y esto hay datos científicos, hay mucha bibliografía y también hay mucha información mentirosa que termina siendo funcional a las organizaciones y a las empresas de telecomunicaciones. En nuestro blog tenemos un apartado que se llama Investigaciones Científicas, resultados de investigaciones, esos están todos chequeados, los invitamos a verlo. Y nosotros nos aferramos a la reglamentación que tenemos vigente. Eso es lo que le estamos reclamando a la municipalidad. Porque si tenemos una ordenanza, que es la 032 de 2012, es porque antes tuvimos una situación aquí en la misma cuadra, porque se ve que el lugar donde estamos es sumamente estratégico para esto, tuvimos la situación de una antena instalada y tuvimos que lamentar la muerte de una vecina. Enfermó de cáncer y murió. Entonces, nosotros ya en 2008 tuvimos que luchar para que saquen una antena. Y ahora esta se logró, además de sacar la antena y llevarla a una zona no residencial, generar la ordenanza 032 de 2012. Y ahora hace dos años, desde que pusieron el primer ladrillo para construir el soporte, que estamos diciendo no queremos antena en nuestro barrio. Porque claramente sí usamos estos dispositivos que requieren de internet, pero necesitamos que las antenas estén en los lugares habilitados para que no estén irradiando todo el tiempo a las mismas personas, a las mismas familias. Y cabe destacar que donde se instaló ahora la plataforma, que es el soporte, más la torre que está encastrada y tiene 30 metros, está al lado del dispensario médico. Entonces es una contradicción gigante. Estamos irradiando a quienes van a algún centro de salud, además de a todas las personas que vivimos en el barrio. Clarísimo. Gabriela, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, quedamos a disposición para amplificar y a difundir sus voces. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con el tema musical Antu Raimi de la banda Mapuche Puelcona, que nos acompañó todo este bloque. La escuchamos nomás. Rumene wen,